Senejo y de Dan Raquilal. Linter. No. La linterna de Diógenes. Semana más y estamos aquí. Una semana más y continúa la crisis. La crisis es coyuntural, es cíclica o es el sistema. Y es que aunque se incide mucho en la crisis económica, en la deuda y demás, hay muchos tipos de crisis que están de actualidad hoy en día. Crisis ecológica, crisis de valores, crisis humanitaria. Crisis política. La política siempre estuvo en crisis. Una semana más estamos aquí en la linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Este programa de historia que se emite, como ya lo sabes, todos los miércoles de 7 y media a 9. Historia, filosofía, antropología, bueno, todo lo que tenga que ver con el ser humano. Porque precisamente hoy vamos a hablar de economía. Pero no voy a adelantarme, vamos con los contenidos. Hoy hablaremos con la economista Miren Etxezarreta, una economista crítica capaz de poner en jaque los principios básicos del capitalismo. Y con ella hablaremos de ese capitalismo actual, de sus contradicciones, de algunas de sus instituciones como el Fondo Monetario Internacional, las agencias de calificación, pero sobre todo incidiremos sobre el carácter de clase del capitalismo. Los intereses de clase que están detrás de este sistema. Y tendremos tiempo para hablar del concepto de dinero, para hablar de otros temas de economía y escuchar nuestro aforismo semanal. ¡Comenzamos! Oh, hey, baby, I'm a chica, it's a nuevo Cadillac. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, el capitalismo y los intereses de clase. Desde esos mercaderes banqueros florentinos de la Edad Media, el dinero y la ganancia han sido valores que han ido ganando peso en la historia del mundo y en la conciencia de la gente. En un principio, solo en la conciencia de cierta clase de gente. El capitalismo va abriéndose paso, tanto como ideología como en forma de sistema económico. El descubrimiento de América fue la válvula de escape perfecta, tanto para crear nuevos mercados como para fomentar un crecimiento constante. Y lo de crear nuevos mercados, en este caso, es sinónimo de imperialismo. Y la criatura seguía creciendo, cada vez más consciente de sí misma. En 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales funda en Ámsterdam la primera bolsa de valores. Al mismo tiempo, el tráfico de esclavos fue durante más de dos siglos el verdadero oro negro. Un negocio en sí mismo y la forma perfecta de obtener mano de obra barata. La industrialización multiplicó todo esto al reducir la importancia del ser humano en la producción. En lo que se llamó el crecimiento autosostenido. Y a la vez surgieron las teorías políticas que iban de la mano de este sistema que ya era global. Que ya era global. Que ya era global. Que ya era global. Pero la evolución y capacidad de transformación siguió y siguió, teniendo cada vez una mayor importancia en la parte financiera del capitalismo. Es decir, la que no produce bienes, sino simplemente especula con ellos o con su valor. Y la historia sigue y sigue, transformación tras transformación. Pero los valores son los mismos que perseguían esos mercaderes florentinos de los siglos XIV y XV. Esos burgueses, esos burgueses, esos burgueses. Consideraremos pensamiento económico crítico aquel que pone en cuestión el sistema capitalista en su conjunto, el que se dedica a analizar el mismo desde una visión crítica y no acepta que este sistema sea la única y mucho menos todavía la mejor forma ni de explicación teórica del sistema ni de organización social posible. Miren Etxezarreta. Hoy tenemos con nosotros a Miren Etxezarreta, economista y catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y sobre todo una de las representantes de la economía crítica de la actualidad. Miren, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Para empezar, y a modo de introducción, te voy a proponer un pequeño cuestionario de 8 preguntas. Bueno, más que preguntas, son afirmaciones para que me contestes si son ciertas o falsas o si estás de acuerdo o no. Eso parece un examen, ¿eh? Algo parecido. Entiendo que la formulación de alguna de las afirmaciones puede ser un poco tramposa, así que si quieres hacer las anotaciones que consideres oportunas, no habrá problema, ¿vale? De acuerdo. Vale. Cuestionario Linterna de Diógenes para Miren Etxezarreta. ¿Un economista tiene que ser forzosamente capitalista? No tiene que ser porque hay muchos economistas que no son capitalistas. O sea, pueden analizar el capitalismo, pero ellos mismos no tienen por qué estar adscritos a esa corriente de pensamiento. Y eso históricamente y actualmente también hay muchos economistas que no son capitalistas en el sentido, a ver, vivimos en el capitalismo todos y de eso no nos podemos escapar. Pero unos están adscritos a aceptar el capitalismo como una buena forma de organización social y otros nos adscribimos a ver el capitalismo de una forma crítica. Los que vemos el capitalismo de una forma crítica vivimos en el capitalismo, no podemos escaparnos, pero no nos consideramos capitalistas. ¿El término globalización es un eufemismo para referirse a un nuevo imperialismo? Sí, rotundamente. Yo creo que es una, llamémosle la globalización, sería el imperialismo moderno. Uh-huh. Pero no hay que olvidarse por el término de globalización de todos los análisis tan abundantes y bien hechos que ha habido sobre el imperialismo. Tres, el Estado en la actualidad tiene una doble función, apoyar la acumulación de riqueza y legitimarla mediante las urnas. Bueno, esa es mi visión del Estado, no todo el mundo coincide. Los que tengan la interpretación liberal del Estado no la aceptarán, pero yo veo el Estado como lo que me acabas tú de señalar. En los medios se repite de forma más o menos sutil, y es casi un lugar común, la relación entre capitalismo y democracia. ¿El capitalismo y la democracia son compatibles? Pudieran ser compatibles. El capitalismo actual es compatible con lo que llaman democracia. Ahora, ¿qué se entiende por democracia? Sería otro tema que necesitaría mucha cuestión. Y desde luego que puede haber capitalismo, y lo ha habido, y lo hay, sin democracia, también está demostrado históricamente con mucha claridad. Franco, por ejemplo, Chile de Pinochet, por ejemplo, y otros muchos. ¿Los capitalistas se benefician si hay muchos trabajadores sin trabajo? En parte sí, porque entonces los trabajadores están dispuestos a aceptar salarios más bajos y están dispuestos y están más sometidos, son más dóciles. Y en tanto en cuanto eso pasa, pues es el ejército de reserva. Los parados es un ejército de reserva que hace que los capitalistas manejen mejor a su antojo a los trabajadores de todo el mundo. ¿El capitalismo tiende a producir más de lo que puede absorber? Seguro. Eso absolutamente es seguro. Más de lo que puede absorber. Ese es uno de los... el talón de Aquiles del capitalismo. ¿El capitalismo puede ser justo con cierta regulación? No. Rotundamente. El capitalismo siempre es un sistema basado en la explotación de unas personas por otras. Por lo tanto, no es justo. Puede paliarse la injusticia del capitalismo con una cierta regulación, pero esencialmente el ADN del capitalismo es la injusticia. ¿El capitalismo es el mejor sistema posible? Bueno, rotundamente no. No hemos conocido ningún otro diferente, mejor, en la historia, pero no cabe la menor duda de que este de bueno tiene poco. 6.000 millones de personas no están viviendo decentemente. Los que están viviendo decentemente no llegan a 1.000 millones o 1.000 millones y medio, es igual. Hay más de 5.000 millones de personas que están viviendo en la miseria. O sea que si ese es el mejor sistema posible, pues mejor salimos corriendo a buscar otro, ¿no? Fin del cuestionario. Bueno, este era el cuestionario un poco más filosófico, la parte más filosófica de la entrevista. ¿Ha valido? Ha valido perfectamente. Vale. Ahora vamos a ir a lo concreto. Vale. El capitalismo se ha dado a sí mismo diferentes instituciones que regulan en parte las relaciones económicas. Estoy pensando en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el FMI? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, oficialmente el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo lograr que el sistema financiero mundial se mantenga dentro de un equilibrio más o menos estable. Ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, esto no se cumple ni remotamente. O sea, el Fondo Monetario Internacional, como sabes, se funda el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, después de esa guerra tremenda, se reorganiza todo el capitalismo mundial. y al reorganizarse ese capitalismo mundial, que es un capitalismo cada vez más internacionalizado, se encuentra ese mismo capitalismo que necesita instituciones públicas que resuelvan los problemas con los que ese propio capitalismo se encuentra. A ver si consigo aclararme. El papel del Estado, como tú mismo me has dicho, es resolver los problemas de la acumulación legitimándose ante las poblaciones. Bueno, pues ese papel a nivel internacional también tenía que cubrirlo alguien. Y es cuando empiezan a fundarse, después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes instituciones del capitalismo actual, que se fundan ya en 1944, porque ya la internacionalización del capital era fuerte. Y son las instituciones que se crean para resolver los conflictos que un capitalismo internacional se encuentra, que ya no les basta, no le basta el Estado para resolver. En este sentido, el FMI, de alguna forma, proclama una serie de directrices, ¿no?, a los diferentes gobiernos o diferentes estados. Claro, lo terrible es que el FMI es una institución pública, que eso es grave, porque se supone que las instituciones públicas nos dicen que están dedicadas al bien común. Y claro, el Fondo Monetario Internacional dista muchísimo de estar dedicado al bien común. Hay multitud de estudios que demuestran que el Fondo Monetario Internacional es, diría yo, entre comillas, como le corresponde, una institución internacional hecha para resolver los problemas del capitalismo internacional. Pero los problemas del capital, no los problemas de las poblaciones. No sé si me explico. Sí. Y tiene bastante poder en cuanto... Tiene mucho poder, porque en el momento que hay desequilibrios financieros en el mundo, y estos los ha habido durante todo el periodo desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en la crisis de los 70, la crisis de la deuda de los 80, que fue, no nos tocó tanto a los países ricos, pero a los países pobres sabemos perfectamente cómo les afectó, pues el Fondo Monetario Internacional ha cubierto el papel de resolver los problemas para el capital a costa de las poblaciones. Te dejaré dinero, te ayudaré a salir. Tu crisis engorda mis intereses. Un país favorecido por mi ayuda comercial. Préstamos para pillar lo que queda por chupar. Colaborando al desarrollo de los pueblos, si se atreven a piar, yo puedo garantizar la puta estabilidad. Se habla mucho de los mercados y se suele hablar de ellos como entes impersonales, objetivos, como que están más allá del bien y el mal. Pero, ¿qué son los mercados? ¿Se les puede poner nombre? Bueno, los mercados son la parte de capital privado actuando como tal. O sea, el Fondo Monetario Internacional, como acabo de decirte, es una institución pública. En el capitalismo, el mundo está regido por el capital privado, esencialmente. Y entonces los mercados son ese capital privado organizado de muy diversas maneras y en esta etapa del capitalismo concentrado en enormes instituciones, en enormes aglomerados de poder, el volumen. Y entonces esos mercados sí que tienen nombres detrás, sí que tienen propietarios detrás. Lo que pasa es que están como combinados porque no son las personas directamente, sino a través de un entramado de instituciones financieras. A un nivel mínimo, pero para que nos entendamos. Si tú miras lo que está pasando con Bárcenas, Bárcenas tiene un capital en Suiza, capital que es un disparate, es un escándalo político y un disparate desde el punto de vista de la población, pero desde el punto de vista del capitalismo es una miseria. Pero si tú miras un poco y quieres seguir el señor Bárcenas, ¿qué ha hecho? Te darás cuenta que está entrecruzado por un montón de distintas empresas. Y lo mismo con Urdangarín. Bueno, pues si tú multiplicas eso por millones y millones, es lo que pasa en lo que se llaman mercados. O sea, personas hay siempre detrás. Porque esos capitales tienen unos propietarios. Pero esos propietarios están escondidos, en muchísimos casos, a través de multitud de empresas cruzadas, tanto financieras como industriales. Otro ejemplo, el señor Amancio Ortega, que está tan contento el Estado español porque es el tercer rico del mundo. No creo que en ningún sitio más que en la revista Forbes aparezca el señor Amancio Ortega. Aparecen las empresas. Tú no tienes más que mirar Zara. No es solamente Zara, es mil otras empresas combinadas, ¿no? Bueno, entonces, detrás de esos llamados mercados hay personas que ejercen su poder de forma camuflada a través de todas esas empresas, porque además tienen más poder a través de las empresas que a través directamente a nivel personal. ¿Y qué papel juegan las agencias de calificación en el mundo de los mercados? Bueno, pues un papel muy peligroso, porque como sabemos, las agencias de calificación lo que hacen es clasificar la capacidad de los distintos deudores de poder pagar las deudas. Y digo distintos deudores porque aunque nosotros las conocemos más por su papel respecto a la capacidad de pago de los estados, no son los únicos. También hacen informes sobre la capacidad de pago de otras empresas, de empresas privadas. Las agencias de evaluación evalúan estados y evalúan empresas. Y pueden evaluar ayuntamientos y pueden evaluar, o sea, evalúan todo porque son empresas privadas. Y empresas privadas que además son pagadas por aquellos que son evaluados, lo cual es ya una primera cuestión bastante surrealista, ¿no? Pero de todas formas, esas empresas, si fuéramos un comentarista convencional, diríamos, bueno, pues esas empresas lo que hacen es el papel de decir, esta empresa es solvente y esta otra empresa no es solvente, o el grado de solvencia que yo le atribuyo es este o el otro, ¿no? Y eso, pues bueno, es un papel dentro del capitalismo, serían unas empresas más. Lo que se está descubriendo, o se ha descubierto ya, es que esas empresas de las cuales las únicas, las más importantes, son tres, ¿eh?, para todo el mundo, las tres de origen y de nacionalidad estadounidense, esas tres empresas son a su vez propiedad de otras empresas que son las que prestan el dinero a los estados. Con lo cual es muy difícil que no haya intereses encontrados por medio. Encontrados o más bien complementarios, en el sentido de decir, si a Standard & Poor's, el propietario de Standard & Poor's, resulta que le interesa que se evalúe más o menos lo que puede pasar en Chipre o lo que puede pasar en España, pues yo no digo que 100% vaya a hacer lo que le conviene al que es propietario, porque también tiene que conservar su clientela y tiene que conservar su prestigio, pero que indudablemente hay intereses en que pueden hacer variar y que de objetividad puede tener muy poco, pues evidentemente es bastante evidente, diría yo. Y estos mercados, además de influir dentro de lo que son los valores de las empresas y demás, Tienen importancia también en los propios gobiernos, ¿no? Mediante pues las propias inversiones en la deuda de los gobiernos. Claro, bueno, a ver, estamos ahora hablando de mercados como los grandes capitales mundiales, ¿no? Sí. Bueno, es que claro, cuando los gobiernos no tienen suficiente dinero para cubrir sus gastos, el por qué no tienen suficiente dinero sería otro tema, pero se encuentran en una situación que no tienen dinero para cubrir sus gastos, lo que hacen entonces es pedir prestado. Y piden prestado a quien les quiera prestar. Piden prestado también a la población. La deuda pública no es otra cosa más que un préstamo que pide el Estado a la población. Si tú compras valores de deuda pública, y eso lo podemos comprar todos, ¿eh? Y hay mucha gente del Estado español que tiene valores de deuda pública, porque hasta hace muy poco eran los valores más seguros. Daban poco dinero, pero generalmente los estados no quebraban, ¿no? Y entonces el Estado pide dinero, y pide dinero a sus propios nacionales, pide dinero generalmente a sus propios bancos y a sus cajas de ahorros cuando existen, y pide dinero a los bancos en el exterior. Y esos bancos son mercados también, ¿eh? O sea, los bancos son parte de esos mercados grandes de capitales que hemos hablado antes. No sé si ha quedado claro. Sí, en este sentido estoy pensando en el Banco Central Europeo y... Eso es otra cosa, cuidado. Sí, pero precisamente el Banco Central Europeo por ley no puede prestar a los estados, a los gobiernos. No, es que el estatuto, la ley que rige la actuación del Banco Central Europeo, que está hecha copiada del Banco Central Alemán, es caótico y absurdo desde el punto de vista del bien común. Está hecho con la idea absoluta de que los estados no se pasen nunca. O sea, la imagen que tiene el Banco Central Alemán detrás de su idea es de que los estados, todo gasto público es malo, por principio. Entonces, que tengan el menos posible, ¿no? Entonces, si un estado se pasa, todavía peor. Con lo cual, no va a ser el Banco Central Europeo el que les va a ayudar. Y nos encontramos con la tremenda paradoja de que el Banco Central Europeo, para poder ayudar a los estados, tiene que prestar a la banca privada y la banca privada comprar deuda pública, o puede comprar el Banco Central Europeo, con ciertas reticencias, porque según la ley estrictamente no lo podría hacer, puede comprar deuda pública de los estados en el mercado secundario. Es decir, habiendo pasado en medio por las instituciones privadas como son la bolsa y como son los bancos. Y en medio, claro, sin ninguna duda, hay unas comisiones y unos beneficios. Un día, esperando a uno de sus amantes en el edificio de la bolsa, una voz celestial le habló. Capital constante y capital morió. ¡Ah! ¿Qué es lo que sienten mis cables? Renta, interés, inflación. Mis émbolos laten de emoción. Índice de precios al consumo. Capital, deuda, exterior. ¡Me rebobino de pasión! ¡Émbolos, rotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilivatios. Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa. ¡Hay que fundirlos deprisa! Soy como la naturaleza. No se sabe dónde termina ni dónde empieza. Por eso la gente reza. Por horticón, saticón y viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. Quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Hay un concepto, una palabra, que bueno, que se repite mucho en los últimos años. Estoy hablando de lo que es la deuda. ¿Puede funcionar el capitalismo sin deuda? Podría, en periodos, por ejemplo, de mucha actividad económica, en el último ejemplo de actividad económica y de prosperidad en el capitalismo, que sería en Europa y en Estados Unidos del año 1945 al año 1975, deuda hay, porque no hay ningún inconveniente en que haya deuda, pero es una deuda en cantidades manejables, ¿no? Lo que sucede es que en el capitalismo lo que sí hay siempre, siempre, y subrayo el siempre, hay crisis. En el momento que hay una crisis, normalmente hay deuda. Porque una de las características del capital es que no quiere que le pongan impuestos. Y entonces quiere que haya el Estado, que el Estado haga muchas cosas para favorecerle a él. Pero no quiere pagar impuestos. Uh-huh. Y entonces, claro, si el caso de la deuda en el Estado español, por ejemplo. Bueno, cuidado, tenemos que distinguir antes dos tipos de deuda, deuda pública y deuda privada. La deuda pública es la deuda del Estado, pero en el caso de ahora, de España, y por lo que veo de Chipre, y por lo que he leído de Irlanda, y por lo que he leído de Islandia, el problema no es de deuda pública. Grecia sí, pero los demás estados no. El problema es de la deuda privada. Es decir, nosotros nos están agotando porque el capital financiero de este país y las grandes industriales de este país deben un montón. El Estado, la cantidad que debe, no es una cantidad disparatada. Ha subido, y ha subido muy deprisa, precisamente porque para arreglar las otras deudas privadas nos están atornillando totalmente y no tenemos crecimiento. Entonces, lo primero que hay que hablar, cuando se habla de la deuda, lo primero que hay que saber es si estamos hablando de deuda pública o privada. Yo esta mañana, cuando me preguntaban, ¿qué opina de lo de Chipre? Digo, cuidado, lo primero que quiero saber es si es deuda pública del Estado de Chipre o es deuda privada, por lo que me parece que es privada, de los grandes bancos de Chipre. Las consecuencias tendrían, y subrayo el tendrían que ser distintas. Pero ¿qué pasa? Que en el capitalismo hay mecanismos por los cuales hacen recaer la responsabilidad de la deuda privada en la población, en el Estado y en la población. Por ejemplo, en España, un dato. El año 2010, luego puedo intentar darte la cifra del 2012, pero es igual, para ver las proporciones. La deuda pública del Estado español era 66% de todo lo que se produce al año, el PIB. 66%. Eso es una cifra absolutamente manejable, eso no supone ningún problema. Pero la deuda privada de España en general, de familias, empresas y bancos, era de 350 o una cifra así, o sea, más de 350. Que es la que genera el problema. De esas deudas, una parte es interna y otra es externa. La deuda interna puede ser alta, pero se maneja más fácil. Es la deuda que tienen las familias y las empresas con los bancos, ¿no? Y los bancos entre sí. Pero la deuda externa es más difícil de manejar. En el caso del año 2010 en España, la mitad de la deuda pública, el 33%, era interna y el 33% era externa. Ahora la deuda externa es mucho menos porque los bancos extranjeros han ido vendiendo la deuda que tenían española. Pero de la deuda privada, más de la mitad es en el exterior. Y eso crea muchos más problemas, pero es la deuda privada. La confirmación más clara de que es deuda privada es que en la última petición de rescate que hizo el gobierno español a la Unión Europea, bueno, la última y la primera, no ha habido otra petición de rescate, a la Unión Europea, fue pedir una cantidad para recapitalizar la banca privada, lo cual está clarísimo que es la banca privada la que crea el problema. Así que la pregunta tendría que ser, ahora hago yo la pregunta, ¿y por qué tenemos que pagar la ciudadanía la deuda privada? La respuesta yo creo, y me voy a atrever a decir que es muy sencilla, porque se privatizan los beneficios y se socializan los riesgos y la deuda. Totalmente. Y cada vez más. Para ir acabando, bueno, yo no soy economista, pero creo que me puedo atrever a decir sin equivocarme que el capitalismo es una ideología, además de un sistema económico, creado por y para beneficio de una clase, la clase capitalista, lo que antes se solía llamar burguesía. Me acercaría a la verdad si dijera que en este sistema cualquier beneficio material para con la clase no capitalista es secundario. Totalmente. Porque piense que el objetivo del capitalismo es, además es claro, ellos no lo ocultan. El objetivo de cualquier empresa, te dirán desde el principio hasta el final, es obtener un beneficio. Lo que pasa es que como se tienen que legitimar, como me has dicho tú al principio, no pueden decir así en plan bruto, decir lo único que nos interesa es tener un beneficio, pero cuando hablan de las dificultades económicas que tienen, siempre plantean, yo soy empresario para tener un beneficio. Y entonces se han inventado teorías económicas que explican cómo, si la empresa obtiene un beneficio, de ahí se desgaja empleo y buenos salarios para las clases populares. Y entonces justifican el beneficio porque dicen, con el beneficio, como si dijéramos un beneficio colateral, sería el bienestar para las clases populares, cosa que está demostrado que no es verdad. Y en cualquier... Pero la legitimación ideológica que hacen ellos es esta. Y en cualquier caso siempre sería colateral, es decir, si... Siempre si es colateral. Es el objetivo fundamental de esto además no lo ocultan, ¿eh? A nada que mires en la televisión cualquier empresario que dice yo soy empresario para obtener un beneficio. En resumen, podríamos decir que el capitalismo no es un sistema humano, porque no lo incluye, no incluye al ser humano en su escala de valores. Incluye a una minoría que son los propietarios del capital. Es decir, ese sistema en el que vivimos todos es, digamos, que es el sistema de una clase concreta. Absolutamente, es un sistema de clases. Y no sé si has leído, pero uno de los millonarios más grandes de Estados Unidos, Warren Buffett, después de empezada la crisis, hace 2 años o así, ya cuando las cosas estaban mal, decía, si esto es la guerra de clases, si esto es la lucha de clases, nuestra clase, la de los millonarios, va ganando. Porque van ganando. Van ganando. Bueno, lleva mucho tiempo ganando. Lleva mucho tiempo ganando, pero cada vez tiene más fuerza en este momento. Tiene dificultades, ¿eh? Cada vez tiene más contradicciones, pero coyunturalmente ahora lleva ya años ganando. Quizás cada vez tengan más dificultades para legitimarse, ¿no? Para legitimarse muchas, pero incluso en términos económicos cada vez lo tienen más difícil, porque la expansión del capital financiero, por ejemplo, es de tal magnitud que de dónde sacan beneficios para todo ese capital, el dinero no produce nada. Y hay que cubrir los beneficios para todo eso. Y por otro lado, tú antes me has dado una de las causas más importantes de las crisis. El capital produce mucho, pero no puede vender porque, por definición, los salarios están por debajo. O sea que el capital tiene también contradicciones crecientes, diría yo. Y se le están acabando los mercados. Pero solo él va a intentar seguir y va a poder seguir. Tenemos que empujarle. Hay que mantener una alternativa. Exacto. Miren, Echesarreta, gracias por aceptar esta entrevista y ayudarnos a entender un poco mejor en qué mundo vivimos. No sé, no es fácil, pero bueno, lo intentamos, ¿verdad? Vale. Agur. Venga, agur. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. J'en ferai quoi, pa, para, pa, pa, para. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. Camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatus. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que el principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro, le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Te importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema, hay problema. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada, con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. ¿Sabías que el dinero también tiene su historia y su origen? Dinero del latín denarius o denario, moneda romana. El dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes, mercancías, servicios y de cualquier tipo de obligaciones o deudas. Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en Lidia, en lo que es la actual Turquía, en el siglo VII a.C. Sin embargo, en cualquier caso, la primera moneda que adquirió prestigio y fama en la antigüedad fue el tetradracma ateniense, con la efigie de Palas Atenea en una cara y la lechuza que la simbolizaba por la otra, las famosas lechuzas atenienses que recorrieron el Mediterráneo hace 2.500 años. El dinero en forma de monedas nació como sistema de intercambio basándose en el valor de los propios metales de los que estaban compuestas, su peso y pureza. Sin embargo, en la actualidad no es así, puesto que ni monedas, ni mucho menos el papel moneda, tienen valor por sí mismos. Hasta fechas recientes, los billetes han funcionado como una especie de vale de cambio en oro, por lo que la cantidad de billetes debía estar relacionada con la reserva de oro del emisor. Es decir, el emisor del billete se compromete a dar al poseedor la cantidad equivalente en oro. Este sistema se quebró tras la Primera Guerra Mundial, a necesitar los países emitir mayor cantidad de dinero para mantener el conflicto. Sin embargo, el patrón oro se reimplantó en la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde también nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, fue en 1971 cuando el presidente Nixon rompería estos acuerdos, suprimiendo el patrón oro, con lo que desde esa fecha el dinero no tiene ningún valor al cambio en oro ni en plata. Y este es el modelo monetario que rige la actualidad, el dinero llamado fiduciario, es decir, el que se basa en la fe o confianza de la comunidad, o lo que es lo mismo, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el dinero no tiene ningún valor en sí mismo. En definitiva, no es más que una promesa, un compromiso. En teoría, adquirir un billete significa convertirse en acreedor de la entidad que lo ha emitido, que es la que se compromete a intercambiárnoslo por algo de valor, o al menos se compromete a garantizar su valor para el intercambio por objetos o bienes que sí lo tengan. Y si el dinero no tiene ningún valor, ¿por qué domina el mundo? Y es que en la actualidad, la simple promesa de pagar por parte del que pide un crédito le permite al banco transformarlo en dinero. Es decir, el banco crea dinero, lo inventa, en el mismo momento en que alguien pide un crédito. La promesa de pagar se convierte en dinero, no real, no físico. Es el dinero que el banco crea, el que teclea con el ordenador. Es decir, el dinero es una idea. La fuerza está en las ideas, la confianza en el dinero, la idea generalizada sobre el dinero hace mover el mundo. Y es que las ideas mueven el mundo. We'll be right back. Mateo, ¿vas a ir a la boda real? Por supuesto. He alquilado una pensión con balcón para asegurarme que le llegue mi regalo, hecho a mano y con mucho cuidado. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Linterna de Diógenes. No nos olvidamos de la historia. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00 en Irola y Ratia. Un programa duro e implacable envuelto en un bonito ramo de flores. Hay que ser elegantes. Pues vamos llegando al final del programa de esta semana. Estás escuchando las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Concretamente la voz del profesor Arcadio, porque esto es la linterna de Diógenes. Programa de historia, de filosofía, de reflexión política, de antropología, de ciencia. Todo aquello que tenga que ver con lo humano tiene cabida aquí. Hoy, por ejemplo, hemos estado hablando del capitalismo con Miren Echezarreta. Hemos estado desentrañando esa máquina, ese sistema mundo que lleva funcionando desde hace más de 500 años y que en la actualidad se ha convertido en ese sistema capitalista financiero ya en gran medida. Y podéis escuchar tanto este programa como el resto de programas de esta radio accediendo a la página web de Irola Irratia en www.sindominio.net/irola o simplemente poniendo Irola Irratia en cualquier buscador. Desde allí podréis acceder a los resúmenes de todos los programas, tanto de la linterna, presentes y pasados, como del resto de compañeros de programas de esta casa. Porque esto es una casa, con las puertas abiertas, o sobre todo y principalmente con los micrófonos abiertos para que accedáis a ella. En eso consiste una radio libre, ¿no? Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Y poco a poco, esta potente voz se va a ir bajando de volumen, porque vamos a ir terminando a la medida que entramos en la última fase del programa, en la que hablaremos o os leeré ese aforismo semanal, que en esta semana, en este caso, esta semana será doble. Thank you. como Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión sobre sí mismo y no duda de su propia eternidad. Eduardo Galeano. Y esta otra cita que me resulta cuando menos curiosa. Nosotros somos socialistas, somos enemigos del sistema económico capitalista actual. Y lo somos porque explota al más débil desde el punto de vista económico, con sus salarios desiguales. Con su evaluación indecente de un ser humano, según tenga riqueza o no la tenga. En vez de evaluar la responsabilidad y la actuación de la persona. Y estamos decididos a destruir este sistema capitalista en todos sus aspectos. ¿Sabéis quién dijo esto? Adolf Hitler. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.